Bueno, 19 minutos pasan de las 11 de la mañana, abrimos nuestra escotilla y tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Mikel Dorronsoro, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Mikel, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Buenos días. Después de lo sucedido de la última vez que anduve por estos lares, voy a insistir en algunos temas que, a pesar de repetidos, creo que son de mucha actualidad. Hay una constante que escuchamos continuamente, y es que vivimos en un entorno democrático. O sea, que tenemos democracia parlamentaria y que hay una constitución que garantiza libertades y derechos para todos. Y de hecho, la vida política oficial gira en torno al interés general. Hasta ahí vamos estupendamente. Lo que pasa es que después descubrimos que estamos sujetos a un marasmo jurídico cuyos beneficiarios son siempre el capital financiero y grupos de empresas que se mantienen discretamente en la sombra. Lo cierto aquí y en Pernambuco es que vivimos en medio de una ofensiva oligárquica. Grupos empresariales, bancos, fondos de pensiones, agencias de calificación de deuda, rentistas y especuladores de todo signo han secuestrado las supuestamente democráticas instituciones y así nos vemos sujetos a un entramado cada vez más elitista y oligárquico. Frente a esto, se insiste una y otra vez que cuando los hechos salgan a la luz y la información haga aflorar la realidad, la gente se dará cuenta y obrará en consecuencia. Es una idea vieja y a la vez falsa. La historia de las últimas centurias lo demuestra. Hemos visto a todo el progresismo, entre comillas, repetir que la ciudadanía es inteligente y que una buena información hará el resto. Esto se ha demostrado falso una y otra vez. La mayoría se alimenta de las noticias y los análisis que provienen de los medios afines a su forma de pensar y sentir, y actúa en correspondencia con esas sensaciones y emociones. El problema es que la imaginería cultural, política, emocional, moral, es generada desde el poder y controlada desde el poder. Esto es muy antiguo, pero es muy real. Si vuelvo sobre estos temas es para subrayar algunas paradojas de las últimas semanas. Nos vuelven a apuntar que todos son catástrofes naturales. Y si alguien discute esto, se supone que es para politizar la cuestión y montar bronca. Empecemos por el vertedero de Zaldívar. Las irregularidades administrativas en la gestión de vertidos de material tóxico no son naturales. Los miembros de los consejos de administración de las empresas beneficiarias tampoco son naturales, y sus vinculaciones políticas tampoco. Pero al final, el marasmo jurídico los convertirá en naturales. No tengo claro que la pandemia del coronavirus sea una catástrofe natural. Quizá habría que ver el desastre natural y faunístico del tercer mundo. Habría que analizar qué tiene de natural la compraventa fraudulenta de material sanitario inservible y también a ver si son naturales las empresas responsables de lo mismo y el dinero que ha desaparecido en el intento. Pero algo se sostiene, el tren de alta velocidad, las obras del topo de Donostia y las incineradoras. Todo responde a no sé qué necesidad natural. ¿Vertebra todavía la comunidad? ¿O es un tinglado beneficioso para algunas empresas que todos conocemos? Y no porque quiera volver a la época de la diligencia, sencillamente no veo que ganen con todas estas infraestructuras muy numerosas localidades del país, que necesitarían infraestructuras menos costosas, pero más prácticas desde el punto de vista de la comunicación. Pero da igual, vamos a tener fútbol, vamos a beatificar a los defraudadores de Hacienda, el rey emérito saldrá bien parado y con un poco de suerte tendremos hasta toros. A pesar de mi pesimismo, quiero recordar que también soy uno de los que piensa que no estamos sometidos a ninguna fatalidad. Creo que hay otras opciones y merece la pena resistirse a esta tomadura de pelo. Dicen las encuestas que el PNV y el PSOE lograrán una mayoría absoluta, lo cual les permitirá actuar sin freno. Ya han anunciado que arremeterán contra los servicios públicos para solidarizarse con el sector privado, o sea, con Cebasc, Iberdrola, el Banco Santander, que tanto han sufrido. Y no porque sean neoliberales, ¿eh? Porque unos son humanistas y los otros son socialistas. Lo que pasa es que la realidad natural se impone. Decía José Narche que un idioma no se pierde porque no lo aprendan los que no lo saben, sino porque los que lo saben no lo utilizan. Pues bien, para Fraseando, diríamos que una comunidad no se echa a perder por la desidia y la corrupción de sus dirigentes, sino porque sabiéndolo la mayoría les vota. Egunon. Bueno, pues Mikel Dorronsoro, es que ricasco por la columna de opinión de hoy y hasta la siguiente. Vale, es que ricasco. Agur.